Quiero leer esta carta de Mario, no, de carta va dirigida a Esther, va dirigida a Esther, la pequeña Esther. Padre, te pido que me des luz y fuerza para que me ayudes en este camino tan difícil y duro. Te pido que me des luz y fuerza y me inundes de amor para serte fiel y ayudar a los demás a que comprendan la verdad. No para predicar en que crean a Dios, no, sino para que sean más seres humanos y que traten de ser más buenos para con todos. Padre, te pido que me des fuerzas para hablar y decir las cosas, claras y sencillas, en el momento que tenga que hablar y decir las cosas. Padre, no te pido que me muestres pruebas ni dinero, sino que me des fuerzas y luz para estar más consciente de tu presencia. Comprendo que nunca he nacido, por lo tanto nunca he muerto, sino que siempre he estado en ti desde siempre. Yo no lo comprendo todo muy bien, pero sí empiezo a ver las cosas que tú me das directamente, Padre. ¿Te acuerdas cuando antes siempre estaba con el dichoso viaje astral? Tengo que hacer el astral, tengo que conseguir de hacer el astral. ¿Cómo? ¿Cómo se hará? ¿Cómo tengo que hacerlo? Que si los libros dicen así, que si dicen asá, y tú sin nada. Me das lo que ves mejor y entiendo. Tú me lo das en el momento justo. Por ello no puedo darte la espalda. Hay momentos que me siento como solo y perdido, pero hay momentos que noto como tú estás en mí. Padre, son muchas las cosas que uno pide, pero tú sabrás mejor todo lo que necesito, más que yo a mí mismo. Perdona todo cuanto no hago bien, pues tengo muchos fallos, pero quiero superarlos. Quiero que tú me ayudes a ir superando todo lo negativo y me digas las cosas que van mejor para ir limpiándome y tratar de ser un ser humano, más humano. Amigo Jaime Castro Miguel José. No, ya está. Sí, bueno, este es un saludo para todos. Pero tiene mucha importancia porque este chico era muy retraído, muy así, está casado, ahora es el primer hijo, y es de Balsarén, Barcelona. Y esta carta es maravillosa porque ya se ve que empieza a pensar por sí mismo. ¿Quieres leernos la carta? Esta sí, de Jaime. Se llama El Universo y el Espíritu. El motivo de esta carta es a raíz del artículo Stephen Hawking obtiene el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, escrito por Javier Cuartas y publicado por El País el sábado 27 de mayo del 89. Artículo cuyas palabras Hawking ha hecho posible que la ciencia esté en los supermercados. Ha demostrado además que lo más importante del hombre es el cerebro y la inteligencia. Pues estas palabras me dan pie para preguntar si Hawking ha podido simplificar los tecnicismos astronómicos para que una sencilla ama de casa con inteligencia normal pueda entender sus teorías sobre el universo. ¿Qué pasa con los otros muchos científicos de inteligencia semejante e incluso superior que no han podido conocer y mostrar tan sencillamente lo que él ha divulgado? ¿Por qué estos ilustres intelectos no han podido hacerlo? Y sin embargo, mucho antes que Hawking hiciese públicas a nivel mundial sus teorías, lo mismo y más en esencia, idea o contenido, no en contextos desarrollados con tecnicismos matemáticos o astronómicos, lo había difundido, escribiéndolo aún más sencillamente, un obrero yesero sin estudios humanos, pero con una sabiduría o inteligencia espiritual que le proporciona un conocimiento sobre la perfecta matemática universal más completo y nítido que el proporcionado por la ciencia humana. Quizás porque haya algo más que el cerebro y el intelecto no llegue a pensarlo, sin embargo llegue a sentirlo el espíritu, y este dé información y visión del universo para que la inteligencia lo teorice con sencillez. Ya que entre tantos superdotados de inteligencia intelectual, solamente uno, Hawking, ha sido capaz de que las inteligencias normales piensen y sientan en esencia lo mismo que él sobre el universo, demostrando que al ser tan comprensible y accesible por todos, es porque hay una lógica o verdad universal. Por lo tanto, sus teorías son más producto de su espíritu y no de su intelecto, que solo hace pensar y teorizar lo que siente. Prueba clara de que el avance de la ciencia estará siempre evolucionando a ciegas sin la experiencia del espíritu, y más cuando se trata sobre el infinito universo, cuando se trata de ver cara a Dios. Un obrero que siente que lo más importante es la inteligencia que da el espíritu, no la inteligencia que da la mente o el intelecto. Bien, este es de Jaime Mieres. Sí, de Jaime Mieres, no sabéis. Va. Ahora antes, ¿puedo leer esta carta? Juan Pablo II obtiene en Suecia el primer triunfo en su gira luterana. Juan Pablo II vivió ayer por la tarde en Estocolmo, capital de la Suecia secularizada, la primera jornada del triunfo de su gira luterana, empapada hasta ahora de la natural frialdad de unos países masivamente protestantes, con la celebración de una misa en El Globo, el estadio de deportes más moderno del mundo, con capacidad para 16.000 personas. El altar para la misa del Papa fue colocado en el centro, donde suele estar la pista de patinaje, y la expectación, esta vez, para ver al Papa Estrella fue tal que las entradas se revendieron hasta $500, unas 65.000 pesetas. Un sistema de pantallas gigantes de televisión permitía ver primeros planos de la figura de Juan Pablo II, desde cualquier rincón del estadio Esfera. Desde el escenario, el Papa Carlos Wojtyla, con voz de profeta, habló de la desunión de los cristianos como de una nueva Babel, y exclamó: la Torre de Babel debe dar lugar a una búsqueda común de soluciones para los problemas mundiales de la pobreza, el hambre, de la enfermedad, de la intolerancia, de la injusticia, de la persecución, de la guerra y de la tutela del ambiente. Estas palabras fueron pronunciadas en un escenario que es la mayor construcción esférica del mundo. Ha costado 16.000 millones de pesetas. Tiene 85 metros de alto y 110 de diámetro. El complejo cuenta con un hotel y varios restaurantes internos que se asoman al estadio. Ayer, por fin, rodeado de gente y de un ambiente menos indiferente, ya que Suecia es el país de Escandinavia donde más está creciendo el número de católicos, el Papa, que había confesado a un periodista hace ya 3 días que se encontraba muy cansado, resurgió y recobró su brío acostumbrado. En el aeropuerto a su llegada, aunque no hubo recibimiento de Estado, estuvo presente junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Sten Andersson, el príncipe Bertín, tío del rey Carlos Gustav, a quien el Papa visitó más tarde en su palacio junto con toda la familia real. En la tarde, Juan Pablo II se encontró fuera de programa con la viuda de Olof Palme. ¿Quieres leer estos versículos, María? Venid a mí todos cuantos andáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Y tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Porque mi yugo es... No, ya va a ser aquí, porque ya ha citado la frase principal, aprended de mí. Ahora es Lucas 11, puedes empezar, 41 más o menos. Mas hay de vosotros, fariseos, que dais el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que conveníais hacer, y aquello no admitirlo. Hay de vosotros, fariseos, que ambicionáis el primer asiento en las sinagogas y saludaciones en las plazas. Hay de vosotros, porque sois como los sepulcros disimulados, y los hombres pasan por encima sin saberlo. Tomando la palabra, uno de los legistas le dice: maestro, diciendo esto también a nosotros nos ultrajas. Él dijo: hay también de vosotros los legistas, que abrumáis a los hombres con cargas insoportables, y vosotros ni con uno de vuestros dedos tocáis las cargas. ¿Sí, no? No, ya estará. Está dando una reprimenda, y esto va bien ahora con esto de la carta, o sea, de un reportaje de esto, de este señor, que se autotitula Papa. Ahora, Miguel, ¿quieres coger en el Evangelio este la primera página, ¿no? Empieza más o menos por la mitad, más o menos. Lee. Cristo dijo por boca de Jesús: aprended de mí. En este caso debemos aprender de Jesús, el hombre, y cuando dice seguidme, debemos comprender que es a Cristo a quien hay que seguir y no al hombre. Es a Cristo que hay que seguir y no al hombre. De lo contrario, no tendrían sentido las palabras: un ciego no puede guiar a otro ciego, que tan claramente dice Cristo. Nada pues de nacimiento virginal, nada pues de los fantásticos milagros y nada de la resurrección del cuerpo físico de Jesús. Ya Cristo mismo dice: las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Y cuando Cristo nos dice que busquemos el reino de Dios, nos da el humano ejemplo de Jesús de Nazaret, el carpintero, que tenía en sí mismo el reino de Dios, o sea, Cristo. Y debo decir a todo esto que Jesús de Nazaret se ponía a andar de un lado a otro y, dando fuertes gritos, decía: ¿es que aún no comprendéis todo lo que os digo? Y en esos momentos parecía que su cuerpo físico crecía, y esto que era más bien bajito y más feo de lo que lo pintan, un poco encorvado, y a veces se quejaba de su pie derecho. Pero su mirada era penetrante, bondadosa, y nos sentíamos seguros y muy contentos de estar a su lado y poder escuchar a Cristo, que hablaba tan sabiamente y tan sencillamente. Pero muchas veces Jesús de Nazaret tenía que repetirnos las cosas por nuestra ignorancia, como obreros, como gente sencilla de Israel. Pero más grande era la ignorancia de los sacerdotes, que se las daban de sabios, no entendiendo nada del Maestro Cristo. Jesús de Nazaret era muy sencillo. Un día se dejó purificar en el río Jordán por un profeta que se llamaba Juan. Pero otro día, algunos de nosotros íbamos a su encuentro y lo encontramos cargado con un fardo de leña, ayudando a una pobre mujer que no podía llevarlo. Y como la cosa más natural, dejó la leña en el portal de la casa de aquella mujer, al mismo tiempo que nos decía: bien amigos, vamos a charlar un rato más. Bien. ¿Ahora quieres leer todos estos apuntes de este libro? Bueno, el libro es... Sí, pero después ya se verá. Sí. Se basta de los apuntes ahora. Bueno, que en los últimos 100 años aproximadamente se había ido organizando, estructurando y expandiendo de forma peligrosa para la estabilidad del sistema de la época. El cristianismo supo aprovechar las debilidades del sistema imperial del siglo I y II y, a la sombra de los excesos imperiales del siglo I, en especial tal, el cristianismo arraigó entre las clases humildes y necesitadas mientras la organización se consolidaba. Y ello porque los ciudadanos no se deben negar a realizar el servicio militar como hacen los cristianos. Porque los ciudadanos no se deben negar a asumir cargos en función pública como hacen los cristianos. Porque los ciudadanos no pueden negarse a rendir el debido culto al emperador. Y eso lo hacen los cristianos. En uno y en otro caso, la razón del cisma fue el espíritu de sedición contra el Estado. Eso hizo que unos egipcios se separasen de la madre patria para tornarse judíos, y que en el tiempo de Jesús otros judíos se separasen de la comunidad judaica para comenzar a seguir a Jesús. El sumo bien, escribió Platón, no es un conocimiento que se pueda transmitir por palabra. Es después de un largo trato y una meditación asidua cuando él brota súbditamente como una chispa y se torna en alimento para el alma, y la sostiene por sí solo y sin otra ayuda. Con leves indicaciones saben descubrir por sí mismos tales enseñanzas. Sería inadmisible que aquel que trae en sí sobre todo la virtud divina no se distinguiese de modo insigne de los demás hombres. Pero Jesús nada tenía de más comparado con los demás hombres, y además, si le damos crédito, era bajo, feo y sin nobleza. Por ello, cesad de hurtaros a los deberes civiles y de impugnar el servicio militar. Tomad vuestra parte en las funciones públicas, si fuese preciso, para la salvación de las leyes y de la causa de la piedad. Ahora puedes dar un poco de idea. ¿Quién es este señor que ha escrito esto? ¿Y de dónde saca la gente? Bueno, esto es introducción y notas de Serafín Modelón, hablando de Celso, que es... ¿Hablando de Celso? De Celso, que es un... Ah, listo. Sí, Celso, Aulo Cornelio,

si lo buscan de verdad en su corazón, en su vida. Esta es la única solución al grave problema de la humanidad, dividida en ricos y pobres. Cristo, o sea, el Espíritu de Dios en cada ser humano, si queremos portarnos como personas de verdad. Cayetano Martí, mayo del 89. Ya. Entonces, vemos claramente que a través de la historia de la humanidad siempre pasa lo mismo. Ricos y pobres. Entonces este señor Celso, como tantos, en aquellos momentos, tenían que defender sus propios intereses, que era defender los intereses de los que mandaban en aquel momento. Y vemos que filósofos, militares, gente rica, historiadores, casi todos, salvo alguna excepción, casi todos, unidos contra los de abajo, los obreros, los pobres. Entonces este señor arremete contra los cristianos. ¿Por qué? Porque ya se rebelaban y no querían hacer el servicio militar, por ejemplo, y no querían adorar la bestia del oro. Entonces, a través de la historia, en todas las religiones, pero hablemos de este cristianismo, que es los que nos ha tocado vivir, la palabra cristiano ha sido tan manoseada, manipulada, tan estropeada, podríamos decir, que se presentan los católicos y los protestantes de todas las sectas como cristianos. Y sin embargo, si cogemos un diccionario, veremos que si buscamos la palabra católico, catolicismo, o católico, simplemente católico, y nos dice el diccionario que es la persona que sigue el catolicismo. Protestantismo, protestante, que sigue las ideas de Lutero, protestantismo. Cristiano, que trata de seguir las doctrinas, las enseñanzas de Cristo. No es lo mismo. Pero dejemos el diccionario y vayamos a la parte práctica. Vosotros sabéis que ya hemos dicho un montón de cosas que en este caso no son más que proféticas, porque si yo veo un mundo que hay que descubrir y días o semanas después los astrónomos lo descubren, entonces ¿qué es esto? Es la parte profética, pero esto está al alcance de todos. Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura, pero buscar el reino de Dios no es hacerse católico, protestante, testigo de Jehová, o venir aquí a escuchar a Cayetano. Buscar el reino es buscando en uno mismo, y día tras día, año tras año, procurar estar bien con Cristo, con el maestro, no con el pastor ni el sacerdote católico, con Cristo. Y entonces, como que Cristo es el Espíritu, es la luz, se realiza lo que podríamos decir el gran milagro, que no es milagro, es normal, que después se vean las cosas claras. Por donde hay luz, se ven las cosas claras. Ahora bien, en el caso concreto de este libro, ahora yo hago el comentario y me pongo en el lugar de otra persona. ¿Qué ha pasado? Si Cayetano escribe mi evangelio como Juan, bien, dejemos esto ahora de Juan, pero dice que era más bien bajito y feo, y que cojeaba, pero este bajito y feo. Bien, entonces viene un señor español y escribe este libro un año después y dice las mismas palabras. Sigo poniéndome en el lado o en el lugar de otra persona y digo, bueno, puedo pensar que este señor tiene el Evangelio de Cayetano, de Juan, y lo ha copiado. ¿Puedo pensar esto? Puedo pensar que Cayetano se ha leído todos los libros que se han escrito sobre Celso. Y claro, lo sabe todo. Puedo pensar todo esto. Pero también puedo pensar que Celso, este señor, lo sabía por boca de los primeros cristianos, y Cayetano lo sabe por boca del maestro mismo y de los apóstoles mismos de aquel tiempo, pero lo sabe en la actualidad. Hace unos años, cuando yo trabajaba, y esto lo he dicho varias veces por aquí, llegaron a decir que, ya digo, cuando yo trabajaba, ¿sabéis por qué Cayetano sabe muchas cosas del mundo? Pues muy sencillo. Porque el gobierno norteamericano y el gobierno ruso cada día le pasan el parte para que él sepa lo que está pasando en el mundo. Cuando me contaron esto, me dije, mira por dónde, y yo trabajando aquí de yesero, y soy el mandamás del mundo entonces. ¿Veis dónde llega la ignorancia de la gente? Ahora, Miguel ha traído estos días un trocito de una revista, no sé, que en Ávila quieren enseñar mística. Claro, Ávila, la ciudad, el pueblo, ya ha visto a Teresa de Jesús, claro, hay un misticismo de Teresa y de Juan, y bien. Esta gente, claro, la cosa está clara. ¿Qué hay detrás de todo esto del misticismo? El turismo, simplemente el turismo, atraer gente a Ávila. Porque ¿qué saben estos de misticismo? Sí, cogerán escritos, libros de unos y de otros, sobre todo de Teresa de Jesús, ahí, las poesías, si Teresa levitaba o no, si Teresa tenía premoniciones o viajaba en el astral, que le darán otros nombres, dirán los milagros de Teresa. Pero aquella gente que vaya a estudiar estas cosas, ¿qué adelantará? Nada, simplemente sabrán cosas que antes no sabían, una especie de cultura. Vemos que un ser humano, hombre o mujer, de católico se hace protestante, de protestante se hace católico, o se hacen testigos de Jehová. Un sacerdote sale y se hace pastor protestante, un sacerdote católico, o se hace del Partido Comunista, o un comunista o un socialista se mete en un convento. Prueba clara de que no conocen al maestro. Porque Cristo es el Espíritu. Y han hecho la confusión, o han confundido a la gente, catolicismo y protestantismo, con la persona de Jesús de Nazaret. Y sin embargo, si leéis los evangelios de forma, que diremos, sosegada, poco a poco, pensando lo que leéis, meditando, hay muchas barbaridades que han metido el catolicismo ahí, y después Martín Lutero sigue con las mismas. Ya os he dicho muchas veces que había muchos evangelios, 15 o 20, y entonces el Vaticano escoge 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, arregla el Nuevo Testamento, después viene Martín Lutero y se funda sobre el mismo arreglo del Vaticano. Y todos los protestantes y testigos de Jehová del mundo se fundan sobre este arreglo del Vaticano. Bien. Pero hay cosas en los evangelios que no han sido tocadas. Por ejemplo, cuando van a Jesús y le dice uno, ¿quién le seguirá? Y le dice, maestro bueno, te seguiré. Y que contesta Jesús, el hombre, el carpintero, ¿qué contesta? Porque me llamas bueno. Solamente hay uno que es bueno, Dios. Después vienen los apóstoles y en las epístolas de Juan se lee muy claramente que Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Si nos amamos unos a otros, estamos, vemos a Dios. Dice, porque a Dios, dice Juan, nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿qué nos dicen los teólogos católicos y protestantes? Que de Jesús hacen Dios. Y después los apóstoles dicen que a Dios no lo han visto. Es más, después va Felipe y le dice, maestro, enséñanos al Padre, a Dios. Y Jesús te dice, tanto tiempo hay que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. ¿Quién me ha visto a mí? Esto es Padre. Pero hay que entender el sentido. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si ahora yo los miro a vosotros o simplemente a este niño, veo a Dios. Y si miro al pajarito este, veo a Dios. Y si miro al sol y al universo, veo a Dios. Porque a Dios cara a cara, por ahora es bastante difícil. Hablaremos después de esto cuando tengamos muchas reencarnaciones por delante, pero mientras tanto vemos a Dios. Pero hacer de Jesús de Nazaret, de su físico, hacer Dios, ahí se ha caído todo este tinglado con esa porquería que después mucha gente ha empezado a pensar por sí misma, y ahí tenemos el gran ateísmo mundial. Piedras de tropiezo que vosotros no entráis ni dejáis entrar a los demás, pastores protestantes, sacerdotes católicos y de todas las religiones, pero principalmente de los llamados cristianos, que de Cristo no tienen nada. Ellos no entran ni dejan entrar. La prensa decía estos días que un pastor protestante en Madrid, de los bautistas, por ejemplo, cobra unas 120 o 130 mil pesetas al mes. No necesitan de la ayuda del gobierno, decían los pastores estos. ¿Os dais cuenta? El pastor protestante, el sacerdote católico, la reina de Inglaterra, cabeza visible de la religión anglicana protestante. Pero todo va a parar a lo que hemos leído, me lleva aquí. Mensaje. Ricos y pobres. Explotados y explotadores. ¡No hay más! Y cuando el maestro dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas, la cosa está clara. Sin embargo, en Europa, los países de mayoría protestante, donde ha ido ahora el Papa católico, luteranos, calvinistas, hay ricos y pobres, explotados y explotadores, y el domingo van a misa a cantar el himno y a leer la Biblia. Y esto en Alemania, y esto en Norteamérica, católicos y protestantes en nombre de Cristo se explotan, se engañan, y después hasta las guerras. ¿Os dais cuenta? Es el gran engaño católico y protestante. Ven con nosotros, tenemos la verdad, esto es el cristianismo, y después te resulta que es una secta, que es una denominación bautista, metodista, adventista, anglicana, iglesia evangélica, lo que queráis. Y después el catolicismo, dejemos ahora las otras religiones. Sin embargo, volvamos al punto de antes. Jesús de Nazaret, aprended de mí. Y él se aparta de la religión de aquel momento. ¿Por qué? Con la explotación, había ricos y pobres, y las guerras. Quien a espada mata, a espada morirá, dice Cristo, por boca de Jesús. Pero ¿qué hacían los mandamases? Además, hoy mismo la prensa habla de unos señores de Israel que han venido a Palma. Hay un mangoneo turístico en Israel, cerca de Jerusalén, pondrán allí un parque, se llamará la Isla de Mallorca, la sembrarán de árboles en nombre de Mallorca. Según se dice que ya hay en Palma algún supermercado de estos, que ya se venden cosas, y hay un letrerito en hebreo, turismo. Y uno de estos señores que ha venido, el ministro no sé cuántos, dice: nosotros si matamos es para defendernos. Claro, todo el mundo tiene su razón, su verdad. Pero la verdad de Dios, ¿quién la tiene? El que la vive, no las organizaciones. Si en un barco de guerra vemos un sacerdote católico, un rabino, un pastor protestante, ¿qué hacen estos señores allí dentro? El portaaviones mismo norteamericano que viene por aquí, o alguno de estos, llevan estos, porque allí dentro, claro, si hay un católico, tiene que ser su sacerdote, un judío, su rabino, un evangélico, un protestante, el pastor. Y ahora dispara, mata, yo te daré la bendición. Católico, protestante, judío, ¿no? Como el Irán, Khomeini, ¿eh? Después volvemos otra vez a este señor filósofo, Celso, o historiador. ¿Por qué? Dice a los cristianos, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué os apartáis? Viene a decir, ¿y por qué no queréis hacer el servicio militar? ¿Por qué no defendéis los intereses del gobierno, del Estado? ¿Os dais cuenta? Y esto a través de la historia, siempre lo mismo. La Iglesia Católica apoyó a unos militares en España, una guerra civil, para defender ¿qué? Sus intereses. Ahora los objetores de conciencia empiezan a dar primeros pasos, pero ¿por qué no lo han hecho a través de tantos siglos el catolicismo mismo? ¿Os dais cuenta? Y es porque el cristianismo de Cristo no lo conoce. Hoy, en la prensa de hoy, está escrito en mallorquín un artículo que habla de la próxima canonización, qué sé yo, de una monja de Sencelles, pero habla de la catedral, que es el centenario, y dice lo que ya sabíamos, pero lo publican otra vez. que la catedral fue construida, bueno, esto es un decir, porque quien la construyó fueron los albañiles, pero fue construida por el rey Jaime en el lugar en que había una mezquita, una iglesia de los árabes. Pero dice este señor que escribe esto, pero cuando vinieron aquí Jaime, ya había los cristianos. Pero ellos quieren hacer entender a la gente que eran ellos, pero no es así. Cuando vinieron los católicos de Cataluña, había cristianos en Mallorca. Entonces, ¿quiénes eran estos cristianos? Y podríamos acudir a otras partes de España y nos encontraríamos con lo mismo. Pero ya aquí mismo este señor dice que en aquellos momentos del primer cristianismo era gente sin cultura, gente sencilla, gente pobre, pero ya había la organización. Claro, la organización que estropeó el cristianismo. Cuando vinieron a Mallorca en concreto, la gente católica, la Inquisición sobre todo, se encontró con que aquí había judíos que practicaban el judaísmo, y los árabes que practicaban su religión, y los cristianos que trataban de seguir a Jesús de Nazaret. Pero ellos, los católicos, arrasaron toda la cosa, mataron a mucha gente y se apoderaron de tierras y dinero y casas. Bien, entonces, cuando publicamos aquella carta en la prensa, que la enviamos a los reyes de España, a la comunidad judía, a pastores protestantes, al alcalde de Palma, y todos se callan, hasta el historiador, este más caro Pasareus, todo se calla. Y sin embargo, en el libro que han escrito ellos mismos, dan la razón, que los primeros cristianos existen en Mallorca desde, se puede decir, desde los primeros momentos en que fueron expulsados los judíos de Israel. Expulsados, perseguidos, y muchos se salvaron, vinieron aquí a Mallorca y a España, pero a Mallorca porque venían por el Mediterráneo. Muchos se salvaron porque venían siguiendo a sus amos, los romanos. Es decir, eran esclavos, criados, gente pobre, sin estudios, pero ya traían en sí al Cristo. Y entonces pasó lo que digo yo en aquel mensaje que salió en la prensa, que de padres a hijos pasó la idea. Para unos era el judaísmo, para otros Cristo, el judaísmo de Moisés, pero mientras que los cristianos eran judíos también, pero siguiendo más al obrero carpintero. Es falso aquello de que todos los chuetas descendientes de Mallorca, todos siempre han estado cargados de dinero. No es así, porque a través de la historia vemos que ha habido mucha gente en ese grupo de israelíes o de israelitas que vinieron, mucha gente que no quería meterse en el negocio, simplemente trabajaban. Y en el caso de mi familia era así. No os dais cuenta, pues que ya hace años que me conocéis, de haberme metido yo, cuando era más joven, en asuntos de negocio. No habría trabajado yo de cero. Era fácil yo meterme ahí a un negocio, porque esto ya se lleva dentro. Parece que los judíos están ahí para hacer el negocio en el mundo, pero no. Ha habido, no muy lejos de aquí, hay una familia que casi o sin casa, los hemos visto nacer en la calle de los Olmos, ya son personas que tienen 40 y 50 años de edad, y siempre han trabajado, suetas, de chentientes, de judíos, y siempre han trabajado, nunca se han metido en negocios, y he conocido a otros que en 2 días se han forrado de dinero. Dejemos esto, y vayamos al punto clave, el cristianismo sencillo, que en este caso está al alcance de judíos y no judíos, porque la vida, la luz de Dios, el universo, es todo. Cuando el maestro dice todas las cosas que quisiera que los hombres hiciesen con vosotros, haced lo mismo vosotros con ellos. Entonces aquí que se le ha llamado a esto la clave de oro, ¿quieres que te respeten? Respeta. Que no te engañen, no engañes. Que no te odien, no odies. Pero ¿qué pasa con el individuo, la persona, hombre o mujer, dentro del catolicismo o dentro del protestantismo? Que pone un negocio y el negocio prospera. Lo que digo aquí no es mensaje. ¡A caramba! El negociante se queda con los beneficios. Yo he visto aquí, en Palma, en la iglesia metodista, que entonces pasó a llamarse Iglesia Evangélica Española, cuando había don Juan Capó y su hijo Humberto, que ahora está en Madrid. Juan Capó ya falleció hace años. Yo he visto ahí que había un señor que tenía una fábrica de cosas de piel. Hacían monederos, bolsas y correas y cosas de piel. Y algunos hombres trabajaban para él. Incluso había una subsecretaria que llevaba los libros. Estos, no todos los hombres, pero algunos, y esta chica, eran protestantes de la iglesia esta, en un piso en la calle de Murillo. Entonces esta chica tocaba el órgano, pequeño órgano que había, y el resto de semana llevaba los libros al señor tal, ese que era Juan. Y aquellos hombres cantaban himnos en la iglesia protestante al lado de su señor de la fábrica. ¿Os dais cuenta? Pero los beneficios se los llevaba el señor. Y esto que leía la Biblia juntos y cantaban himnos. Y aquellos, pues, su salario. Yo no sé después qué pasó, que yo no sé a conocer otros puntos clave de todo esto, pero seguro que si aquel señor cerró la fábrica, se quedó con sus beneficios, porque siempre dicen que se quedan pelados, pero no es así. El que se queda bien pelado es el que tiene que acudir después al paro. Y sigamos cantando himnos. Pero yo he conocido mucha gente católica también. Y Tony nos puede decir que está trabajando de carpintero en una carpintería que el maestro carpintero, con sus máquinas, su taller, sus operarios, es testigo de Jehová. Y seguro que se irá en los sábados y los domingos a predicar la palabra de Dios por las casas. Pero si no ha empezado esta semana, me parece que aún no les da a ellos los beneficios, se los queda a él. Entonces, un año, dos, tres más, si tiene mucho trabajo, se forrará de dinero, puede invertirlo en otras cosas y decir a estos, ala, ahora vosotros al paro, yo cierro el taller. Y seguirá a ir de casa en casa, porque Dios, Jehová, Jehová, y el otro católico, y el otro protestante, ¿qué clase de cristianismo es este? No os dais cuenta del gran engaño. Lo que no quisierais que hagan los demás contigo, entonces, ¿qué pasa? ¿Tú no lo hagas con ellos? ¿No te gusta que te engañen? Entonces, ¿por qué engañas tú poniendo un negocio? ¿Qué es un negocio? Comprar barato para vender más caro. Y no hay ninguna ley humana que le prohíba ganar. No tiene tope. Solamente tiene tope el salario. Si no te hablo, Miguel, esta semana con esto de la basura en Palma por unas pesetas cochinas. Una semana de huelga, y menos mal, que solamente ha sido una semana de huelga, para ganar una pesetita más. ¿Qué es esto? Mientras que las grandes multinacionales y las pequeñas se ahorran de dinero. Y después quieren hacernos creer que todo esto es no solamente democracia, sino cristianismo, civilización, cultura. ¿Qué clase de cultura es esta? ¿Qué clase de cultura es esta? Estudiaré esto, estudiaré lo otro. ¿Para qué? Para tener más posibilidades de engañar a tu hermano, al prójimo que no tiene cultura. ¿Para esto sirve la cultura? ¿O la filosofía? ¿O la teología? ¿Os dais cuenta? Gracias, Padre, dice el maestro, porque estas cosas las has escondido a los sabios y a los entendidos. Y en este caso podríamos decir, gracias, Señor, que has escondido esto al papado de Roma, a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a los pastores protestantes, a los testigos de Jehová, a los mandamases que solamente buscan el poder y el dinero. Ahí está la cosa. Gracias, Padre, porque esto lo revelas a yeseros, a carpinteros, a basureros, sea el que sea. Si lo buscamos, hombres y mujeres, porque no hay privilegio ni hay sexo. Somos espíritu y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos apóstoles, sacerdotes, profetas de Dios, de Cristo. Y si tenéis a Cristo en vuestro corazón, veréis que ya no hace falta ir a buscarlo en ningún sitio, porque ya lo tenéis. Está bien que vengáis aquí a escucharme. Está bien que haya reuniones en casa de José o de Miguel o de Castro y que vayamos a escucharle a ellos o a todos. Está bien todo esto, en plan de amistad, en plan de iglesia verdadera. Los primeros cristianos, ¿dónde se reunían? En casas particulares. Y ya hacían, trabajaban. Y nadie vivía a costa de los demás. Y Cristo Jesús, el hombre, nos dice, aprended de mí. Y Pablo dice, estas manos siempre me han servido para trabajar, para no ser una carga para nadie. ¿Os dais cuenta? Y después vienen estos pequeños detalles que para mí, pues, es, como se diría, es tan normal como el pan de cada día o el sol. Encontrar estas frases, hasta tomé un mismo, las subía yo aquí, bajito y feo. Ya me miraréis por la prensa si dicen de este, de esta masa enorme, de este sol que aún tienen que descubrir, después lo descubren. y digo por las radios, en el año 84 no había, va a haber la guerra mundial atómica, ya ha terminado todo esto, ahora ya ha empezado la verdadera era de paz. Están condenados a entenderse rusos y americanos, los gobiernos. Aquel mensaje del futuro, las fronteras desaparecerán, todo el mundo será una nación. Pero si esto viene, dentro de poco tiempo, de unos días, de unos minutos, aunque pasen unos cuantos años, 6, 10 años, ¿y qué? Son unos segundos. Ya tendremos los Estados Unidos de Europa, al estilo americano. Después vendrán los Estados Unidos de Europa más amplios. Y entrará Rusia, y entrará Polonia, y entrarán los demás. Vendrán los Estados Unidos del mundo. Vendrá el verdadero comunismo de Cristo, que no tiene nada que ver con los comunismos humanos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cuando irá cambiando el ser humano, cambiará todo. Y la idea está lanzada. Hace muchos siglos que esto no se decía. Ahora se dice. Ahora se dice. Cambiad. Esto no podrá destruirlo nadie ya. Pero era necesario pasar todo esto que ha pasado en nuestro mundo. Hace años, 100 años, o si queréis 1000 años, pero pongamos 100 años, no se podían decir estas cosas porque no podía entenderlas la gente. Cuando vino Martín Lutero, aquello fue la gran revolución. Parecía que habían encontrado el cielo y no se podía ir más allá. Es por esto que los gobernantes de Europa, los militares, pero sobre todo la gente alta llamada condes, marqueses, príncipes, los grandes, apoyaron a Martín Lutero. ¿Por qué? Por su cosa, por sus intereses, para apartarse de Roma, para no tener que pagar continuamente a Roma, al Vaticano, para hacerle la piñeta. Pero no era para defender los intereses de los de abajo. Los pobres siguieron igual y se creían que habían encontrado ya, dado con el dedo en el cielo. No, se encontraron igual. Sí, el protestantismo en el mundo dio un paso un poco social, un paso, pero nada más, porque Norteamérica, que se las da de libertad bíblica, que es el protestantismo allí asentado, tiene sus ricachos y sus tipos que se mueren de hambre por las calles de las ciudades. Nada. Es un paso, pero cortito, porque cambiaron de altar, pero no cambiaron la persona. Por esto Hitler se encontró con millones de protestantes que le siguieron. Hitler, de haber encontrado millones de cristianos de Cristo, no le habrían seguido. En España, una guerra de 3 años, 1 millón de muertos. ¿Qué encontraron? Católicos. Católicos, tanto en un bando como en otro. Unos que seguían a Franco y otros a la República. Socialistas, comunistas, anarquistas, fascistas, y pero católicos todos, bautizados por la Iglesia Católica, la inmensa mayoría de españoles, hecho la primera comunión y muchos ya casados que tenían que ir al frente por la Iglesia y entonces a matarse unos a otros. De haber encontrado cristianos de Cristo, ni la República ni Franco habrían encontrado soldados. ¿Os dais cuenta de la gran diferencia que hay entre una religión humana de la religión de Dios, la que tienes dentro, la que trates de vivir, y este Celso, como tantos en aquellos tiempos, no dicen nada de esto? No les convenía ponerse a favor de 4 muertos de hambre en aquel momento, defender sus intereses, ponerse en contra del imperio romano o de Grecia, ¿os dais cuenta? El capitalismo, el militarismo, y hoy está ocurriendo lo mismo. Historiadores en Palma, el obispo católico, pastores protestantes, Camilo Sela, periodistas, y para qué nombrar los cuantos de estos señores, tienen cartas mías, tienen mensajes míos, pero no contestan, no contestan, ni siquiera los pastores protestantes, nadie contesta. Todos están de acuerdo en defender sus intereses de ricos. No quiero alargar más porque este siempre pasa el tiempo, este tipo de reloj, pero aquí tenéis un poco de este libro, estas frases simples, de que hace un rato aquí Virginia me decía, ¡ay, de verlo! El pastor protestante, los protestantes de Murillo, de que tú dices que Jesús era más bien bajito y feo. Ahora ya tendrán que ponerse contra tres. Contra Celso, contra el escritor, ¿cómo se llama este escritor? ¿Sí? Serafín Modelón. Contra Serafín, contra Celso y contra Cayetano. Ahora ya, ya tienen para ratos y tienen que luchar contra tres. Yo tranquilo, yo me lavo las manos como Pilatos, ya se arreglarán. Pero no sé qué pasará si este pastor protestante y los demás protestantes tienen que ponerse en contra de Celso. Que vayan a buscarlo, a lo mejor lo encuentran por ahí. ¿Qué me decís vosotros? Y este libro es de Tomeu. ¿Cómo ha leído? Y lo que estaba subrayado de mí, y hay otras cosas porque todo el libro puede estar subrayado, pero ¿qué me decís vosotros? ¿Alguien vio la película de ayer noche? ¿Eh? Alguien vio la película de ayer noche. Se quedó muy tarde. Eso es una pena, ¿eh? Porque a las 12 y 10. Sí, exactamente. Yo cuando la digo, cuando vi empezar la digo, me voy a dormir. Y eso que dice, no, hay que quedarse, me quedé. Fue fabuloso. ¿Qué era? Fue una temática sobre la guerra. Y fue fabuloso porque te metía a la capital y llegó a la religión. No. O sea, no sé si era la Segunda Guerra Mundial, pero fue la primera. Sé que era una u otra. Pero está muy bien, muy bien. La tengo grabada, la puedo dejar. Es muy bonita. También está grabada por otro lado. Pues muy bien, muy bien. Lo malo es esto, que le tiro muy tarde y a mí me dio rabia, digo, esto es de que le tiro tan tarde por algo. Para no hablar a la gente, está claro. Sí. Para una película como el pan de Troya, ahí para ocupar la mañana. Castro tiene un libro también de... ¿De esto qué me decís? De esto, que Castro tiene un libro del teólogo José María González Ruiz, que habla también de un historiador que en el año 290 y pico, había un joven que era hijo de un militar romano y que se negaba a coger las armas porque era cristiano. Explica un poco la historia y al final seguramente lo mataron porque se negó a coger las armas por ser cristiano. Bueno, yo que lo he leído veo que este libro es del segundo siglo, o sea, 160 y pico. El caso es que ya toda la obra de este autor desapareció. No hay un libro hoy de Celso. O sea, este libro se ha ido siguiendo y componiendo de las críticas que han hecho otros autores de su obra. O sea, su obra en sí desapareció. O sea, no existe su obra. es una recopilación de datos de otros autores que lo han mencionado a él. Yo lo veo muy interesante porque precisamente nadie nos puede criticar de que buscamos cosas partidistas, porque es que es algo de que hace una crítica, y de la crítica nosotros podemos sacar 4 o 5 provechos o ejemplos muy concretos de cómo eran los auténticos cristianos. Ahí está, de un libro de crítica, no de un libro a favor. Por lo tanto, tiene una validez, desde mi punto de vista, primordial. Este señor, lo único que ha hecho ha sido recopilar, este español, este tal, ¿no? Este no ha hecho nada, el libro... No, recopilar. Este hace la introducción y notas de Serafimo de Loneste, que nada. Ahora, el libro en sí desapareció, que ahí se puede ver ya un poco de organización del papado, desapareció toda la obra de este señor. Y solo se ha podido reconstruir a base de que otros escritores, claro, lo criticaban. Entonces ha llegado la idea, el mensaje, pues bastante lindo. Como Franco, no parece que no alcance de todo, cualquiera leía o enseñaba ese libro en el tiempo de Franco. Sí, aquí tengo un libro que es el que uno de los que nos dio el cura de Son Roca, que ya dijisteis que hablaba de iglesia pobre, pero hoy hojeándolo me he encontrado el texto y he hecho unas fotocopias, porque es de miedo lo que dice el tipo este. Bien, simplemente lo subrayado que es, dice este hombre, la iglesia debe ser pobre. Una iglesia de los pobres o para los pobres no basta. Se requiere una iglesia pobre, la iglesia pobre. Pues ya la tienen, caramba. Puñetes. Entonces este señor, y tenéis que decirle que esperas tú de venir a la iglesia pobre. Y tienes que decirle, o tenéis que decirle, y para venir a la iglesia pobre no es necesario que vengas, que vayas a casa de Caetano, vete con Cristo y te pones a trabajar. A trabajar, que se volvieres fuerte. Y pisa. ¿Os dais cuenta? ¿Quiere repetir esto otra vez, Miguel? Sí. ¿Ya es el nuevo más? Bartomeu Ben Nasser, doctor en teología. Doctor en teología. Fuimos a verlo y nos daba la razón en casi todo. Pero claro, se quedaba chiquito. Y dice en su libro, él, la iglesia debe ser pobre. Una iglesia de los pobres o para los pobres no basta. Se requiere una iglesia pobre. La iglesia pobre. Joder. ¿Y qué hablas, tío? Y vienes esto y luego venimos ahí y no ves la cosa. ¿Qué es esto? Y es porque lo que yo dije a un Jean Jaume, a este que estudió con los traperos estos o traperos. Cistercienses. O de circo, es igual de circo. Bueno, entonces yo le dije, mira, a la luz física, más luz, oscuridad. Más bombillas, llega un momento y no ves nada. Esto es lo que pasa, o les pasa, a todos estos señores que tienen o quieren estudiar tanto. Si teología, y si teología, y teología, y llega un momento que ya no saben dónde se encuentran. No sé si aquello fue el golpe final, pero ya empezó a moverse encima de la silla y se levantó y se marchó. El estudio de estas cosas, de las cosas de Dios, no hacen más que embotar más la cosa, sino esta carta que hemos leído de Jaime, la ciencia, bien, la ciencia, pero ¿qué dice este señor? Que lo pone, o quiere, trata de ponerlo al alcance de la gente sencilla. Si un ama de casa, dice Jaime, puede entrar en este terreno, pero ¿qué es la astronomía, la ciencia? ¿Qué es todo esto? Está bien que se mezclen unas cosas y te hacen, por ejemplo, que tengo que decirte, yo iba a decir un puchero, pero sí, una medicina, o que te mezclen unas cosas y te hagan el cristal, porque ya no está tan bien es que te mezclen otras cosas y te hagan una bomba atómica. Y está bien que miren o digan o traten de saber si de la luna aquí y de aquí a la luna, o de Marte o Júpiter hay tantos kilómetros, ¿eh? Es como para decir, para pasar un poco el rato. Pero si dejan la parte espiritual, se quedan a ciegas. Pero a ciegas, no ven nada ni saben nada. ¿Eh? Y vendrá un momento que dirán, hemos encontrado el origen de todas las cosas. ¿Eh? Es que casi casi ya lo tienen en las manos. Te dirán que es los iones y protones y que yo sé yo cuántos nombres le darán de estas cosas tan pequeñísimas que están dentro del átomo. Aquello será, ¿eh?, el origen de todo. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Se encontrarán estos señores que después dirán esto. Tendrán que decirse a sí mismos. Pero ¿y ahora qué? Porque enseguida les asaltará la pregunta. ¿Y quién ha hecho a este origen de estas cosas? ¿Has oído así por arte de magia? Una explosión, y yo os decía el otro día, de una explosión salen mundos y después sale un cerebro. Vaya explosión. Recordad que ya os dije, de una buena bofetada, pueden a lo mejor salen 1000 pesetas. Esto es la ciencia. ¿Os dais cuenta? Bien, pero vosotros seguid, porque después yo tomo aquí las de... Perdón, algunas veces nos pegamos bofetadas, pero no... No salen billetes. No sale nada. Bueno, a lo mejor de este no la dais en el punto. Toma, que... te he traído este también. A ver, te sale alguna muela. Aquí un jesuita que dice que descubrió a Cristo a través de Mars. El Papa se está... ¿A través de qué? Imponiendo. A través de Carmel. Yo digo, no, porque es muy largo, ¿eh? No, pero, eso. Bueno, no, ahora se está imponiendo con un estilo policial. No. Però és que aquí diu que jo, en Valesa li va donar 500 milions de dòlars perquè fes el sindicat. Ah, no, no. Men, és molt llet, no, no, basta això i això, men. Està molt bo. Basta d'aquestes. És que la Iglesia Católica vive una època d'involució, està en la mente de tots, i que en alguns dels punts d'esta involució se està llegando a situacions que en molts casos provoquen la hilaritat. O sea, sexo, divorcio, enseñanza, rechazo de avances científicos, también es cierto. Juan Pablo II, su brazo derecho Joseph Ratzinger, toma ya, no soy otro, y en España el cardenal Ángel Suquía son los máximos artífices del invento. Pero esto no es cosas pequeñas, porque... Del invento del Vaticano. Pero ahora la cúpula vaticanista se ve asediada por la valiente contestación de centenares de teólogos católicos que denuncian sus excesos. También los teólogos españoles valientes se han pronunciado. No, si los harán santos. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Para variar. A través del Paul Marcinkus, el Banco del Vaticano ha financiado al sindicato de Valesa con 50.000 millones de pesetas con cuentas libradas en bancos panameños. Ya los que estuvieron en huelga esta semana, Miguel, vosotros, sí, no os han entregado dólares del Vaticano. El sindicato de aquí no. No, no, el Vaticano. No, digo que no, no han entregado nada aquí. El Vaticano no. Bueno, a lo mejor ha entregado, pero no ha llegado hasta tan abajo. Ah, bueno. Ha quedado por las alturas. Sí, como el secretario general de UGT. ¿Cómo ha subido el dólar? Pues no. Yo lo que me llevo a explicar es una cosa. Esto con el libro que tú has leído, empiezan a dar notas, ¿no? O sea, notas de cómo vivían los primeros cristianos, costumbre, vida y tal, pero si aquello fue un hecho que mucha gente vivía después de la muerte de Jesús, los primeros cristianos, los apóstoles y tal, claro. Escritos tiene que haber por ahí, por supuesto, al ser un hecho social. En el Vaticano. Claro, y está el problema. Está el problema, hay que buscar, buscar. No hay problema. Dentro de tal. No hay problema. Ya. No, sí. Pero digo, para enterarme fielmente. No hay problema. Si no se lo digo nada. Esta noche vas al Vaticano y lo verás todo. Ya, esa respuesta ya la sé, pero no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque no me entero. Oye, no vaya por la noche que está cerrado, que yo fui ayer. Está cerrado por la noche. ¿No? A ver, esa respuesta me la había hecho 11 años desde. ¿Cómo es que no te enteras? No me entero. ¿Por qué? ¿Por qué no te enteras? Yo sí he creído. Tú no nos, ¿tú no nos enseñaste un huequecito? No eres consciente de lo que haces. ¿Qué os dije? Lo que dice José. Hace años nos enseñó un huequecito. Yo os dije. No te acuerdas. Había unas barreras. Unas barreras con unos barrotes gruesos. Que ya me acuerdo yo de la barrera. Y yo hago así, como retirar cortinas y paso. Y los demás ahí enganchados a la barrera. A ver qué. Falta de... Falta de entreno. Falta de entreno. Luego te puede salir un libro. Después dice que se va sobre un tejado y quiere volar. Claro que no. Y tiene que coger un avión porque después tiene temor de caerse. Escucha, eso no me sirve, ¿eh? ¿Cómo? Que no me sirve esas explicaciones. ¿El avión no te sirve? Ni el avión ni... ¡Sin avión! Ni la noche me sirve ya. Bueno. Y tu padre se marchó a una montaña y se iba con una bicicleta. Y después dice, la bicicleta sobra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo qué sé. ¿Qué pasó? ¿Que subió sin la bicicleta? Hubiera ido más rápido con la bicicleta. No, sí, nada. Le ponen la marcha esta vez de montaña y va más deprisa. Mi padre es que no fue inteligente en aquel momento. No, pero... En plan, diremos un poco así alegre, un poco cómico si queréis, ¿eh? Cuando Pablo dice escudriñadlo todo, ya está, al Vaticano, a la CIA, a Gorbachev. Però si en vez de anar en periquet te'n vas passar a altre part. ¿Cómo? Si ara tu dius, me'n vas a tal puesto, no? Mm. Però tu no és conscient i tu no t'enteres de res. Bueno, vostè sí s'entera, però jo... Es bueno eso de decir, bueno, voy a tal sitio y aparezco en la quinta china. Ahora hay problemas con la quinta china. ¿Algo? ¿Saber lo que está pasando en la China? Ya que nos mandas a la ciudad para enterarnos de las cosas. ¿Eh? Vale, vale, ya hablaremos dentro de otro 20 años. Y vosotros no sois capaces de ir ahí. Pero caramba, no está Rosa, ¿eh? No. ¿Qué hacía Rosa hace una temporada? Bueno. ¿Qué fue ella? Que estaba machacando la cabeza del Papa. Y le daba... Dice, yo me cansé de tanto golpe. Pero por lo menos le daba golpes. Y el Papa decía, tú pega, pega, pero no te vas a enterar de nada. Se levantó con dolor de cabeza, eso no lo sabemos nadie. Bueno, Cayetano, ¿a quién hay que dirigirse para pedir millones de...? ¿Eh? ¿Quién hay que dirigirle o preguntarle para que nos dé unos pocos millones? No, es que dicen por ahí que esto la deja de la reunión de esta Cayetano, que por aquí hay muchos millones, mucho dinero por medio. Claro. ¿Ah, soy igual? No. Muchos millones. Yo ya lo he oído. Sí. Pues yo todavía no lo he notado, porque yo ya soy del mes que viene. Pues ni no te coges. Que a ver, que no me ¿Qué es una cesta, tío? ¿No? Y que financian lo que hace Miguel por ahí hacer tropa. O sea, que la gente rica nos da millones para que nos pongamos contra los ricos. Sí. Y trabajemos. Esto no es muy claro. No está muy claro. Eso de trabajar y criticar a los ricos para disimular. No sé quién explica algo, el que se explica come os va a agarrar. Si trabajamos es para un hobby, no es para... Para pasar el rato. Además, tenemos miles de vales, tenemos millones, mejor. Mira. Si uno va al paro también es para saberlo todo, ¿no? Escudriñarlo todo. A eso te vamos a decir otra vez, ir al astral si queréis saberlo de verdad, a ver si lo tenemos. Que lo averiguaréis. Ja, vale. No, això com és que si fas un viatge tal i tu no domines la situació, tu no t'enteres de res? Per què és això, que no t'enteres de res? Quan m'enteres, quan ho fas somiar. Si ho fas normal, no m'enteres de cap manera. A veces yo me despierto y no recuerdo nada. ¿Qué pasa aquí? Mira, esto a mí me pasa siempre. No hay duda, eres pura experiencia, tío. Pero vamos, la cosa está clara. Si no es posible en esta vida... ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Muy bueno! ¡Qué hermoso Cristo es! ¡Qué profundo es filosófico el asunto! ¡Es parte moral! ¡Es dar moral a todos! Tenemos toda una eternidad por delante. Esto ya llevamos toda una eternidad por delante. Yo me pregunto, ¿y bastará para nosotros? Para nosotros. Ahí, bastará. Bastará para nosotros. Con lo que llevamos, no. Hombre. Yo lo único que puedo hacer es pedir al maestro que si no os basta una eternidad, os dé un par de eternidades. Bueno, yo creo que estás haciendo una profecía a largo plazo, ¿no? Sí, no muy largo. Y con muchos intereses. No, pero no sé por qué es eso. ¿Qué? Que yo me voy a enterar. Perquè és que una persona hi va conscient i va a un port i una altra hi va i no sap què passa, ni sap què diu, ni sap què te diuen. Això no és normal. Sí, jo, vamos. El meu amo, saps què me diu, gitano? Saps què me diu el meu amo? Jo me confesso amb ell i dic, m'he anat aquí, però no sé, bueno, si ho he descobert, si vaig una cosa igual, he descobert que he anat aquí, no? I ell me diu, hasta que no me lleves un regalo de todos los sitios caídos, no me entero nada. I a veure, tu... I cada dia ets estrany, que fa guapo un regalo. No, ya yo lo regalo. Manifestando y no hay nadie, todo el mundo está. Joder, mira la gente, puede salir a la calle, se manifiesta y los soldados no hacen nada y todo el mundo respeta y después ves que atacan los soldados. ¿Los americanos? O sea, que no es una cosa que haya surgido de los chinos. ¿Habéis visto de qué forma el gobierno americano quería meter lo de la China? ¿Puedo comentar? ¿Viste lo de ayer? Es que yo le digo que Lucía no le dijo. ¿Habéis visto en China el respeto que hay a la gente? Que se manifiesta, no hay disminuidos ni nada, con la cantidad de millones que son y todo eso. Así que después que a eso, dijeron, ¿qué pasa? Porque ayer hicieron un programa muy interesante con la televisión. Dice que había un profesor chino, profesor de idioma chino, una china estudiante de la China, un señor español que estuvo en China y se encontró con otro español, y un profesor, un sociólogo. Y era muy interesante, porque resulta que han abierto al sistema capitalista para pero no la mierda, no es el tema. ¿Dónde se encuentra? Que así como Rusia, Gorbachov, lo ha sabido hacer, que ha abierto, lo ha hecho de otro modo, que primero ha abierto el sistema político y después el sistema económico. Entonces, el sociólogo lo que decía es que el sistema económico capitalista y occidental, como crea ricos y pobres, es decir, no puede haber un gobierno comunista con un sistema capitalista, porque necesita que pueda protestar. Yo digo, que pueda protestar, pero punto. Esto es la democracia. Puedes protestar, pero punto. ¿Por qué dejas el cuerpo? No puede nada, lo que te muera aquí. Pero se han llegado que si no hacen esto, ya ven que no funciona. Y después, otra cosa que a mí esto me parece una aclaración importante, y otra cosa es que hablaban del el principio, el pueblo quiere al militar porque le considera para defender, pero que cuando protesta, cuando ve que el gobierno está corrompido, cuando sale de la calle,